Bueno, con el señor rector hemos estado en contacto durante todo el día de ayer, un poco conmocionados por el hecho y principalmente ya pensando en cómo mejorar las condiciones de seguridad de la entrada a la universidad. Como municipio, nosotros desde el primer día cuando comenzamos con las obras vimos de que era nefasta la forma en que tenían que entrar estos alumnos con calle de ripio, sin veredas, con una zona poco iluminada, y lo primero que hicimos dentro de las obras es hacer el pavimento completo a todo alrededor de la universidad y una vereda de acceso que permita entrar con seguridad y comodidad a los estudiantes. Ahora, a partir de este hecho, creo que hay que nuevamente ponerle el foco. Me parece muy importante poner cámaras para poder tener monitoreado todo esto y darle mayor seguridad y tranquilidad a los estudiantes y, por supuesto, poder actuar rápidamente ante algún hecho que uno pudiera visualizar. Así que esto, como algunas otras medidas que vamos a hacer en conjunto, la universidad, el municipio, el Consejo de Seguridad y la Jefatura de Policía de la provincia, para de alguna manera, a partir de este hecho, bueno, ver entre todos de mejorar las condiciones de seguridad del lugar. ¿Existe alguna posibilidad, como pedía el rector, de colocar cámaras allí, o cuál es el costo de esto? Sí, por supuesto que sí. El municipio tiene instaladas varias cámaras en distintos sectores de la ciudad. La provincia también tiene más de 20 cámaras exactamente instaladas en distintos sectores, y por eso que ya te digo que junto a la jefatura, al Ministerio de Seguridad Provincial y el municipio, estaba siempre el proyecto de seguir ampliando las cámaras. Estas cámaras se monitorean desde el municipio en conjunto con policía y personal municipal, y la idea es no solamente ahí sino en otro sector de la ciudad seguir incrementando. Ante esta situación vamos a darle la mayor premura posible para poder instalar cámaras en ese sector.